Puedes escuchar todos los audios de El Salto Radio en elsaltodiario.com. Entra en la pestaña media y selecciona radio. Allí encontrarás todas nuestras producciones. Suscríbete a El Salto Diario y apoya a la radio. Cuantas más seamos, más voz tendréis. elsaltodiario.com. 25 de mayo 2021. Palo Blanco es una zona de guerra. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Yo! ¡Ay, marica, loco! ¡Yo! Esto es Tumaco, Nariño. Apoyamos el paro nacional. Estamos unidos a la lucha, Tumaco, desde este último rincón del Pacífico. Los invitamos a seguir marchando en la manera pacífica. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Salto Radio. Hoy volvemos con Colombia para hacer un seguimiento de las masivas protestas que iniciaron el 28 de abril y que ya pasado el mes continúan la represión y la violencia por parte del Estado con cifras ya alarmantes de violaciones de derechos humanos. Hoy vamos a contactar con Andrés Maíz Sánchez. Él es defensor de derechos humanos, guardián de semillas, pertenece a la organización indígena NASA, Semilla Nativa, y además hace parte de la Comisión Nacional que organizó en un primer momento el paro y que actualmente continúa organizando las protestas. Bueno, Andrés, un fuerte saludo. Muy buenas tardes, José, a toda la audiencia de este importante medio y, por supuesto, al pueblo de España. Andrés, muchas gracias por recibirnos. Bueno, lo primero, queremos saber cómo está la situación actual. Y sobre todo, ¿se ha vivido esa represión más fuerte y qué está sucediendo respecto a desapariciones, violaciones de derechos humanos en general? Porque estamos viendo muchas noticias, nos llega un bombardeo mediático que no está claro, incluso hemos escuchado hablar hasta de fosas comunes, de casas de pique. ¿Qué está sucediendo allí? José, esa no es una historia nueva en la larguísima historia de este pueblo. Se suceden los cambios de los cuerpos y de las banderas, pero esa ha sido la historia impuesta desde hace siglos en Colombia, y en este momento de la historia, pues la dictadura mafiosa que gobierna ha ido descorriendo los velos y se le ha ido cayendo el barniz de democracia que ha simulado durante las últimas 4 décadas, y lo que asistimos es hoy a la reedición de la barbarie, a la reedición de la ignominia y a la reedición de la miseria impuesta en amplios sectores del pueblo colombiano. Solo un dato, 21 millones de colombianos en la pobreza, 8 millones de colombianos en la miseria. Eso quiere decir que el pueblo colombiano vive con menos de $5 al día, y quienes están en la franja de la miseria con menos de $3. Eso nos da una perspectiva de la inmensa inconformidad popular en Colombia que ha estallado. Ya no es un paro más, no es una jornada de movilización más, hay un estallido social de inconformidad que ha tenido como respuesta por parte del gobierno una violencia desatada desde lo militar y promoviendo el ejercicio paramilitar, es lo que podemos decir. Entonces, lo que nos preguntas tiene asidero en la realidad del pueblo colombiano. Por supuesto, están asesinando a los jóvenes en las calles, están desapareciéndoles, los están picando, están hablándose ya de lugares donde tiran a los cuerpos a los ríos, y esa forma que ha sido tan común en la oligarquía colombiana también se expresa en otras formas de eliminación. El asesinamiento moral a través de la judicialización el señalamiento, la estigmatización y, en el caso nuestro, pues, el ofrecimiento de una recompensa que nos recuerda las historias de Gavino Barrera en el viejo oeste. Y entonces, con toda esa combinación de formas de opresión, el gobierno de la dictadura mafiosa pretende sostenerse en Colombia y enviar un mensaje equivocado a través de sus canales de comunicación masiva, en el entendido de que estas estallido social es el resultado de un terrorismo de baja intensidad, cuando aquí en Colombia lo que se vive es el terrorismo de Estado y su guerra sucia. ¿Y nos podrías reportar o arrojar algún dato al respecto de la situación en el Cauca y en el Valle del Cauca, o sea, en Cali y Popayán, que son las ciudades donde, bueno, se han visto fuertes protestas, además también de Bogotá, de la capital? Bueno, el último dato, hace 3 días, 13 muertos en Cali. A manos de la policía. Aún están velando, a manos de la policía y de los paramilitares. Aún están enfriándose los cuerpos de las víctimas. 2 de los jóvenes asesinados en Cali son parte de una de las organizaciones a la que yo pertenezco, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca CRI, y de la Juventud Rebelde. Y ayer, en Villagarzón, al sur de Colombia, en el piedemonte amazónico, en el Putumayo, fue asesinado otro estudiante de la Universidad del Cauca, ¿sí?, que se encontraba en su casa, pues por razones de la pandemia, que no hay presencialidad, y además la universidad entró a paro, y fue asesinado por un capitán de la policía. Ahí están los registros de la fotografía de cuando el momento en que dispara y asesina a este joven. Hay otro gravemente herido, hay un centenar de heridos golpeados, contusos y amenazas por doquier. Lo que podemos decir es que ya sobre la estadística de las cifras, lo que nos revela es el estado de represión. Ya se ha alertado en distintos sectores de América Latina y del mundo, como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Colombia está, el gobierno colombiano se está quitando la máscara y está revelando su verdadera catadura de dictadura. Andrés, estoy ahora mismo viendo un informe que habla de posibles fosas comunes, casas de pique, centros de detención en centros comerciales como El Éxito. Sí. Entonces, lo que podemos decir, mira, José, en toda la zona pacífica, que es donde nosotros nos encontramos, uh-huh, es común las casas de pique. En Buenaventura, en toda la franja costera del Pacífico, en Cali, las casas de pique no son nuevas. Por eso te decía, es la reedición de las prácticas paramilitares en Colombia en el marco de este estallido. Las ejecuciones extrajudiciales, ahí están las evidencias fotográficas en Cali de jóvenes que fueron capturados en el marco de las protestas y aparecieron asesinados kilómetros más adelante en vías del departamento, ¿sí? Y estamos hablando de que no aparecen un centenar, algo más de 127 jóvenes desaparecidos, no aparecen ni en registros de hospitales, ni clínicas, ni en centros de detención. Y ya en varios distintos lugares del país se han alertado la presencia de cadáveres en los 2 más importantes afluentes de Colombia, como son el río Magdalena y el río Cauca. Entonces, ante esta situación, lo que ha hecho el régimen justamente es el ocultamiento, la persecución y el señalamiento a los periodistas, al coraje de los pocos periodistas que en Colombia quedan, porque la gran mayoría los han silenciado por cooptación o bajo amenazas, y realmente los pocos portales populares de expresión a través de la comunicación periodística, pues realmente están enfrentados también a la bala, al señalamiento y a la judicialización, y son los pocos que permiten visibilizar la situación que estamos viviendo. Pero hay un hecho mucho más agravante, y es que el gobierno está controlando los servidores de las redes sociales y de internet, y tienen bloqueado, en Colombia en este momento está bloqueado el uso de los en vivos en las plataformas de Facebook. Entonces, eso ya nos da un indicador de que están desesperados por ocultar lo que está pasando en Colombia. Andrés, en tu caso, ¿qué te ha sucedido? ¿Por qué te han amenazado? Bueno, yo vengo siendo víctima de una persecución. Nosotros estamos ayudando a construir un movimiento, el Movimiento Popular y Comunitario de los Sin Techo. Y estamos demandando que los grandes tenedores de tierra cumplan la ley, en el caso de las ciudades, para desarrollar posibilidades de acceso a la vivienda en condiciones de dignidad. Hemos sido víctimas de dos montajes judiciales, de dos falsos positivos, uno el año anterior, otro ahora. Hace una semana el ministro de Guerra llegó a la ciudad de Popayán y nos señaló, junto a otros tres compañeros, también defensores de derechos humanos y líderes sociales, de ser los cerebros de la violencia desatada en el marco de las manifestaciones, que por supuesto rechazamos, pero que además, ante las múltiples evidencias en todo el país, sabemos que eso es una estrategia del mismo gobierno en conjunto con la policía para deslegitimar el estallido social que está en las calles. Entonces, el ministro ofreció recompensa por nuestras cabezas y en este momento hemos recibido amenazas de las Águilas Negras, de las estructuras paramilitares de este país, y pues estamos tratando de salvaguardar nuestra vida. Hemos elevado nuestro clamor al mundo libre frente a esta gravosa situación, y que no termina. Ya el presidente, en su decreto antier de intensificación de la asistencia militar, que no es otra cosa que la confirmación de su dictadura, pues vendrá una andanada de judicializaciones y de crímenes, porque lo que ha hecho la prensa colombiana al servicio de la dictadura es poner sus medios en función del señalamiento, que seguramente se va a traducir en masacramientos, en persecuciones y en todo lo que ellos han diseñado como estrategia para mantenerse en el poder. Estoy en un refugio humanitario porque nuestra situación de seguridad es muy delicada. Las amenazas sobre nuestra vida están ahí, a un paso. Y nosotros, que pertenecemos a los sectores populares, que no tenemos condiciones materiales para protegernos, pues solo podemos acudir a protegernos entre nosotros. Entonces, pues el gobierno no nos da garantías, porque el gobierno es el que nos amenaza, el que nos pone en bandeja de los criminales a su servicio. Y pues en este momento nosotros aprovechamos este medio de comunicación para llamar la atención sobre la gravedad de lo que sucede en Colombia en materia de violación a los derechos humanos. Bien, pues el ministro de Guerra anunció, en compañía del presidente, las medidas de intensificación de la asistencia militar. Ya han relevado a una serie indeterminada de alcaldes y de gobernadores, y la bota militar ya se siente en las ciudades, ¿sí? Hay una intensificación de la bota militar, pero con ella toda la estrategia y la estratagema de las entidades cooptadas por esta dictadura mafiosa, como son la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría, que están siendo funcionales a este grado de exacerbación de la opresión en contra del levantamiento popular. Estas movilizaciones, este paro, digamos que es distinto a anteriores paros que han habido en Colombia, porque nos vemos ahora en un escenario en el que no hay guerrilla y ha habido un proceso de paz. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha transformado la movilización en Colombia? Lo que nosotros sentimos es que a la dictadura se le cayó el discurso con el cual se ha mantenido a través del miedo. Y es que la amenaza del castrochavismo se va a tomar el país y lo va a poner de rodillas. El proceso de paz que está bajo amenaza porque el partido de gobierno que ha instalado su dictadura, pues se comprometió a hacer trizas los acuerdos de paz. Lo que debe saber el mundo es que esa dictadura mafiosa ha desatado un baile rojo en contra de los firmantes del acuerdo de paz, y todos los días en Colombia se registran las muertes de los firmantes y las firmantes del acuerdo. Quienes estamos convencidos de que Colombia debe transitar hacia un estado más elevado de la civilización, ya abandonar la guerra fratricida, pues vemos con estupor cómo el gobierno, al contrario de jalonar el impulso al acuerdo de paz, lo sigue masacrando. Y esto sumado al saqueo y misericordia de las mafias en el poder al erario público, pues se suma a una situación de agudización y de contracción de la economía en el marco de la pandemia que ha desatado el hambre y la necesidad en Colombia. Una de las organizaciones con las cuales nosotros trabajamos atiende dos ollas comunitarias, dos comedores donde comen cientos de personas que literalmente no tienen nada que comer. O sea, Colombia está viviendo un nivel de hambruna que el gobierno se encarga de ocultar y de desmentir. Pero la realidad que vivo yo, que soy una persona de a pie, ¿sí?, es que nuestro pueblo está aguantando hambre. Hay hambre y necesidad. Y la injusticia del gobierno opresor es ocultar y reprimir el hambre en las calles. O sea, hemos visto como barrios populares que donde no se daba esa movilización, sino que se daba a lo mejor en el centro de las ciudades, o la movilización o la represión era más fuerte en lo que sería en la parte rural de Colombia, se están movilizando ahora. ¿A qué se debe esto? El hambre, José. El hambre y la necesidad. Hay un estallido de hambre en Colombia. También tiene que ver con la violencia de la policía. Por supuesto que tiene que ver con la violencia y la brutalidad policial, pero fundamentalmente tiene que ver con el hambre, José. El pueblo colombiano está padeciendo de hambre, hambre de pan, de paz, de justicia, y ese levantamiento se ve en los barrios, en los asentamientos, en los lugares en donde la miseria ha sido impuesta. Ahí la gente ya perdió el miedo porque es que no ha habido comida, no ha habido oportunidades de educación, no hay oportunidades de empleo. Y respecto a la continuidad de las movilizaciones, ¿se ha intentado negociar el gobierno? ¿En qué punto están las protestas ahora mismo? ¿Cuál es la valoración a futuro? No, el gobierno antier, cuando emite el decreto para el fortalecimiento de la asistencia militar, lo que está tirando por el suelo son las posibilidades del diálogo. ¿Sí? Este país es gobernado desde una inmensa propiedad llamada el ubérrimo, y desde ese lugar se han ordenado las masacres y se ha ordenado que el diálogo sea masacrado a través del lenguaje de los decretos que fortalecen la asistencia militar en las ciudades. Para ver, o sea, bueno, entender el futuro. ¿Qué papel crees que puede jugar la comunidad internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera? Bueno, el pueblo español vivió una dictadura, ¿sí? Europa vivió guerras y vivió los holocaustos del fascismo, ¿sí? Bueno, en Colombia se ha instaurado una expresión del fascismo soportada en la mafia, en la cultura mafiosa. Entonces, esa connivencia de los sectores conservadores tradicionales pertenecientes a la oligarquía terrateniente, industrial y financiera, aliados con los sectores de la mafia, pues han creado una dictadura fascista, asesina, sanguinaria, violenta, y el llamado a la comunidad internacional, al mundo que ha vivido la barbarie también, es a tenderle la mano a un pueblo inerme, indefenso, que ha vivido una larga historia de opresión. El pueblo colombiano ha padecido durante los últimos 500 años todas las formas de explotación y de ensangramiento inimaginables. Creo que ha llegado el momento de devolverle al pueblo colombiano, de parte de la comunidad internacional, un poco de toda esa dignidad que le ha sido saqueada. Entonces, Andrés, ¿tú piensas que la venida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede servir para tranquilizar la situación o presionar al gobierno? Por supuesto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe jugar un papel importante en Colombia y en el mundo, porque es necesario señalar lo que está sucediendo aquí. Y de otra manera, creemos que el que se haya denunciado a Iván Duque ante la Corte Penal Internacional es un paso que hay que rodear para entender que la barbarie que le ha sido impuesta al pueblo colombiano es la ley de la jungla, ¿sí? Aquí hay una caterva en el poder que a través de sangre y fuego desuelan pueblos y ciudades. Y las narrativas de la barbarie ya no caben en los anaqueles de la historia del pueblo colombiano. Entonces celebramos la presencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien le hemos pedido medidas cautelares para nuestra protección ante el riesgo inminente sobre nuestras vidas. Y esperamos que en ese sentido, pues la visita de la próxima semana pueda revelarle al mundo la grave situación de derechos humanos que vive Colombia. Por último, ¿cuáles son actualmente, punto a punto, las reivindicaciones de las protestas? El primer punto, que cese la violencia policial y que se protejan los derechos humanos del pueblo en las calles. Y en un segundo momento, el desmonte del ESMAD. El Escuadrón Móvil Antidisturbios es una máquina de muerte que ha asesinado a cientos de jóvenes en Colombia en los últimos 20 años, ha dejado mutilados en todo el país y se ha convertido en la tapa o en la punta del iceberg que revela cómo la corrupción tiene completamente podrida la institución policial en Colombia y al ejército de Colombia. Son las dos estructuras más corruptas del Estado colombiano. ¿Cómo es posible, y solamente como colofón para cerrar la entrevista, en medio de las protestas, una avioneta con 45 toneladas de cocaína, que llevaba ya 40 viajes saliendo desde un aeropuerto que tiene una base de la policía antinarcóticos, fue capturada por la misma policía en la isla de San Andrés y Providencia? ¿Y cuál es la realidad? El propietario de la empresa de avionetas es un destacado miembro del partido de gobierno. O sea, en Colombia hay una dictadura mafiosa en el poder y este es el momento en que no hay una sola captura por ese asunto. Sí. Pues básicamente, en la dictadura mafiosa, mientras el pueblo colombiano estaba en las calles poniendo su sangre, una empresa de aviación de un destacado publicista miembro del partido de gobierno llevaba ya 40 viajes transportando en sus avionetas 450 kilos de cocaína que fueron incautados en la isla de San Andrés y Providencia con destino a Sinaloa. No hay un solo momento, ya llevan 7 días, no hay una sola captura por ese hecho. Dos, en Cali, el paramilitarismo mafioso disparando en contra de la juventud y del pueblo indefenso en las calles, con videos probados, en vez ya estarían presos. Pero en Colombia no, en la dictadura mafiosa colombiana, al contrario, grandes medios de comunicación como Blue Radio le dan micrófono a los paramilitares para que justifiquen sus acciones en contra del pueblo en las calles. Esa es la realidad del pueblo colombiano. Por eso el llamado de atención es a seguir rodeando al pueblo colombiano en las calles. Porque la dictadura mafiosa destruyó lo que algún día fue la democracia más antigua de América Latina. Andrés, además del desmonte y del ESMAD y de la o sea, el parar la violencia. Hay otras reivindicaciones también del paro. Pues otras reivindicaciones, por supuesto, la reducción del Congreso, que son los que nos tienen de rodillas porque están al servicio de la banca y al servicio de los grandes capitales. Es necesario reducir el Congreso, es necesario reducir los altos sueldos o salarios de los funcionarios del Estado. Aquí hay una brecha inmensa de desigualdad. Mientras el pueblo colombiano vive con menos de $7 al día, desangran nuestros recursos y no pagan absolutamente impuestos. Los más ricos en Colombia no pagan impuestos. Reciben exenciones tributarias para llenarse con sus empresas. Aquí debe cambiar ese modelo. Ese modelo debe cambiar porque el hambre y la necesidad, el pueblo lo va a hacer salir a las calles. Y lo que están provocando, ¿sí?, con esas medidas, es alentar el sostenimiento de una guerra que no tenga fin. Bueno, por supuesto, son muchos los acumulados históricos, José. La deuda histórica contra el pueblo colombiano es inmensa, pero en principio, ¿sí?, lo importante es que este gobierno mafioso comprenda que no puede seguir ocultando la realidad y empiece a tramitar las respuestas a las inmensas necesidades del pueblo colombiano. El pueblo colombiano urge una renta básica ya. El pueblo colombiano está con hambre. En un país tan rico que hayan 8 millones de personas en la miseria y 21 millones en la pobreza, ¿sí? Eso no tiene justificación, ¿sí? Y que los más ricos, el 1% más rico de Colombia, tenga el 85% de la propiedad de la tierra apta para cultivos. O sea, un país donde 9 millones de campesinos no tienen tierra. Es importante que se den los cambios. Andrés, por otro lado, ¿podrías hablarnos más del trabajo que habéis hecho en la olla comunitaria cuando hubo la pandemia y tanta gente se quedó sin comer? Pues básicamente, José, lo que hemos hecho es acudir a nuestra propia solidaridad, la solidaridad entre los desposeídos, para llevar pan. Entonces levantamos ollas comunitarias en zonas muy empobrecidas y todos y todas algo ponemos. Los campesinos nos donan una cosa, los indígenas otra, los negros otra, la gente en las ciudades de los sectores medios hacen otro aporte y pues sobre eso levantamos las ollas para dar de comer, aunque sea una comida al día, porque hay miles de personas que no tienen ni siquiera una comida al día. Por mi parte no hay más preguntas. No sé si quieres añadir algo más. Muchas gracias. Gracias, José. Sino que esto nos conmueve profundamente. El pueblo colombiano es víctima de una barbarie inenarrable. Y nuestra tarea desde donde estamos es levantar la voz y hacer todas las tareas necesarias para enfrentar esos niveles de ignominia y desatar la solidaridad y coserla, porque no hay otro camino para nosotros los de abajo, juntarnos y tejer la solidaridad, que es la ternura de los pueblos. Muchísimas gracias, José, a tu amplísima audiencia. Esperamos poder seguir comunicándole al mundo libre esta barbarie que vivimos en Colombia. Muchísimas gracias a ti, Andrés Maíz Sánchez. Él es defensor de derechos humanos, ya lo hemos dicho, está amenazado y es parte del colectivo Semilla Nativa y una de las personas convocantes del paro que actualmente continúa en Colombia. Nuestra máxima solidaridad y bueno, un fuerte saludo desde Salto Radio. Puedes escuchar todos los audios de El Salto Radio en elsaltodiario.com. Entra en la pestaña media y selecciona radio. Allí encontrarás todas nuestras producciones. Hazte socia de El Salto Diario y apoya a la radio. Cuantas más seamos, más voz tendréis. elsaltodiario.com. Periodismo sin límites.